la pregunta que ya te pregunté antes, ¿por qué esta jornada y en qué consiste la jornada de hoy? Anda. Bueno, pues un poco ante el aumento de represión hacia el movimiento antifascista, después del asesinato del compañero Carlos, ¿no? Y bueno, y viendo que la represión hacia el movimiento antifascista no se está dando solo en Asturias, ¿no? Sino que está siendo un movimiento a nivel estatal, ¿no? Contra toda la gente que se levanta y contesta un poco contra la represión, contra el fascismo y contra la monarquía borbónica y todo eso, pues bueno, está dándose un aumento de la represión importante y tal. Entonces, bueno, en SISEM veíamos la importancia de este xornais y esta movilización, ¿no? De intentar movilizar a la clase obrera, a los sectores populares y a la mocedad a este xornais, ¿no? Entonces, bueno, el xornais consistía en una charla de los compañeros de la Coordinadora Antifascista de Madrid, en la que intervino el compañero Juanma y el compañero Alberto, y en el que nos comentaron un poco, bueno, cómo estaba la situación actual del movimiento antifascista, la situación de represión que se vivía a nivel estatal, no tanto el movimiento antifascista, ¿no? como el movimiento Abertzale en Euskal Herria, ¿no? Con el proceso 1898, en el que tanto la Mesa Nacional de Batasuna como personas que trabajen en movimientos sociales y demás frentes, pues bueno, están siendo procesados y encarcelados, ¿no? Bueno, pues sobre todo ese aumento de represión y un poco el trabajo que está desendolcando la Coordinadora Antifascista de Madrid en los barrios, entre los sectores populares y entre la mocedad de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, después hubo una serie de debates que se centró un poco en la necesidad de una cierta coordinación estatal que suponga un avance cualitativo dentro del movimiento antifascista a nivel estatal, ¿no? Y bueno, hicieronse una serie de entrugues del funcionamiento en los barrios y de movilización que estaba llevando a cabo la Coordinadora Antifascista de Madrid. Entonces, bueno, un poco en SISEM van a desarrollar la charra. Creo que después hicisteis una comida, ¿no? Sí, cuéntame un poquito por qué esta comida y demás, la xinta popular. Después hizose una xinta popular, ¿no? En la que, bueno, participamos pues todos los compañeros que vinieron de distintas zonas del Estado, ¿no? Que vino xente de Madrid, Euskal Herria, xente de Castilla, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco el objetivo era un poco una xinta de hermandad, ¿no? En el que poder compartir experiencias con demás compañeros de diferentes coordinadores y plataformas antifascistas a nivel estatal, ¿no? Y también para sacar perres en sofitu a los 22 compañeros procesados por las movilizaciones antifascistas de Cangas Donis, ¿no? Entonces, bueno, un poco en SISEM desarrollóse esta xinta popular, ¿no? En un muy buen ambiente y tal. Después, a las 4:30 volvimos a hacer el mural que se había hecho en la anterior movilización del 17 de Pallares, ¿no? En recuerdo a Carlos y en homenaje a Carlos y en contra de la represión que está sufriendo el movimiento antifascista. Entonces volvimos, un compañero grafitero, pues bueno, hizo otra vez el nuevo mural y bueno, ahora dirigímonos al Pasacais, que va a salir aquí en breves de la Plaza del Parchís, ¿no? Con lema Desarmemos al fascismo, ¿no? Y que bueno, vuelva a ser una movilización popular, ¿no? Que desde la unidad del movimiento antifascista está llevando a cabo la Coordinadora Antifascista, ¿no? Y bueno, ya para dar el toque final y un poco más de folicia a toda la jornada, pues va a tener lugar el concierto en Tamau por la Coordinadora, en el que van a tocar los grupos asturianos Canalón, Gomeru, Spitting Rain, ¿no? Y luego el grupo de hoy de Madrid, Non Serbium, que van a presentar el son nuevo disco. Entonces, bueno, un poco en eso consiste las jornadas que van a tener lugar hoy. Muy bien, y de cara al futuro, ¿cuáles son las siguientes acciones? ¿Cuándo va a ser el juicio de los compañeros de Cangas? ¿Qué tenéis previsto hacer para entonces? Cuéntame un poquito, a ver qué me puedes adelantar de las actividades de la coordinadora. Pues bueno, ¿cuándo se va a desarrollar el juicio? Todavía no tenemos fechas y eso. Sabemos un poco cuáles son las acusaciones, ¿no? En que lleguen incluso a pedir varios años de cárcel a diferentes compañeros, ¿no? Y bueno, lo que se ellos pide son distintos cargos, ¿no? A uno imputas ellos incluso atentado a la autoridad y tal. Entonces, bueno, las actividades que vamos a desarrollar desde la Coordinadora Antifascista Asturias pues van a ser un poco de movilización popular, ¿no? Mostrando cuáles son los problemas que está habiendo, cuál es la situación de estos 22 compañeros procesados y un poco intentar movilizar a la clase obrera asturiana, a los sectores populares, ¿no? Y a la mocedad es contra este aumento en la represión que estamos viviendo no solamente en Asturias, sino a nivel global, ¿no? A nivel de todo el Estado. Y bueno, un poco va a ir por ahí la actividad que va a desarrollar la coordinadora antifascista y bueno, y a intentar aumentar los vínculos y la cooperación entre los distintos coordinadores y plataformas antifascistas que hay a nivel estatal, ¿no? Entonces, bueno, un poco en ese sen irá el nuestro trabajo en estos próximos meses, ¿no? Sobre todo denunciando la actividad represiva de delegación del gobierno, ¿no? Y la complicidad tanto del PP como de la socialdemocracia liberal del PSOE, la reformista de Izquierda Unida, Bloque por Asturias, en este momento la represión que estamos sufriendo en Asturias. Muy bien, muchas gracias. Si quieres ya alguna última pregunta de respuesta libre, el micro es todo tuyo. Bueno, nada, solo darles gracias a Radio Cuca por ofertarnos este espacio para poder un poco explicar cuál está siendo el nuestro trabajo y qué actividad estamos desarrollando desde la coordinadora antifascista y bueno, y animamos a seguir con el trabajo que estáis desendolcando, que ya está necesario un poco para seguir en la lucha y en la contrainformación, ¿no? Que muchas veces está tan manipulada por la prensa burguesa, pues parece cada vez más necesario este tipo de espacios que nos sirvan a la clase obrera y a los sectores populares y más conscientes a dar la nuestra voz, tiendo su mensaje. Muchísimas gracias.